¿Respetable público? No. Mejor dicho, respetable público, no. Erectos y deseos bañaneros para Sonsoles hembra deseada. Lo veo malito. Y es una cosa de ratada. Basura en forma de veneno. Esta es una gran nación. Y a la 11 ya están allá hasta los huevos de esta casa. Prometo amor. El word de Aish, el word de Aid. Google App, Wahab, Misiri, Edward. La zapatera va y viene buscando su paisaje de nubes duras. Y se quiebra las alas contra las paredes. Sí. Con la revolución estética también es un tema del que no hemos hablado. No, hemos hablado. Me parece muy importante. Es en plan, yo solo con mi ropa puedo hacer revolución, incluso molestar a la gente, ¿no? Yo creo que lo importante es molestar. Puede que no llegues a nada. Puede que llegues a que te peguen una paliza, que es la peor situación posible. Con que te miren mal o la gente cuchiche, parece una cosa como muy infantil pensarlo, pero ya estás haciendo algo. Pero la gente ya te asimila. O sea, ya puedes ponerte cualquier cosa, le caes en gracia y entras en el bucle también otra vez. Ya. Hombre, del bucle no se puede salir. Pero si puedes tener tus pequeños picos de realización personal de he molestado un poco. Eso sí, bueno, sí. Siempre un poco que la gente cuando te vea en cualquier faceta de tu vida, ya sea intelectual o cotidiana o lo que sea y tal, ¿no? Que alucine un poco contigo. Es que si yo cantara bien, llevaría tanto pego en lo alto. Cuando el de adelante se ha dejado de mirar la bota, que si llevo no sé qué ahí, lleva eso roto, ta, se acaba la canción y no se han enterado si canto bien o no. Lo que yo cantaba. Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa, con mi chanda y mis tacones, y arregla pero informa, domingo por la mañana, y él me saca a pasear, y él me saca a pasear, mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglada, para luego cuando venga no tener que hacer más nada. Taquito de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer, y por la tarde lo dejo para que escuche el carrusel. Estamos escuchando a Martirio con su Sevillana de los Bloques, canción que empieza diciendo con mi chanda y mis tacones, arreglá pero informá. Una frase que nos ayuda a introducir el tema de hoy. Y es que vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos nos provoque una gran disonancia, porque nos gusta la ropa, nos gusta vestirnos y vernos guapes, aunque sabemos que la moda tiene un precio mucho más caro que el que pone en la etiqueta del producto que obtenemos. Laia Calafat es antropóloga, ha hecho un máster en nuevos medios interactivos y periodismo multimedia y ha hecho su TFG sobre consumismo, sostenibilidad e identidad, una aproximación etnográfica a la ropa de segunda mano en la era digital. ¿Qué tal, Laia? Bien. ¿Te ha gustado esa canción para introducir el tema? Muy divertido, sí. Bueno, te quería preguntar para empezar, ¿de dónde te viene la gana de hacer ese TFG? Pues me vienen de un extrañamiento hacia cómo la gente consumía ropa de segunda mano, para empezar. Porque mi acercamiento a la ropa de segunda mano había sido siempre desde una familia humilde, que la ropa que tienes de primos, primas, de cualquier lado, ¿no? Y cuando conozco las tiendas de ropa de segunda mano me fascinan, rollo, wow. Ropa súper barata, puedo empezar a comprar mi propia ropa, ¿no? Yo soy de Mallorca y al venir a Granada a vivir hace ya 6 años, pues conocí lo que vienen a ser todas las tiendas de aquí que se dedican a la ropa de segunda mano. Unos 3-4 años más tarde conocí Vinted. Entonces me di cuenta de que lo que para mí había sido una práctica que yo sentía muy marginal, de repente lo vi hiperintroducido en las pautas de consumo de la gente y también desestigmatizando que la ropa de segunda mano era de pobres o era algo sucio, ¿no? Como ver ese cambio y esa transformación en cómo comprar a la gente me sorprendió. Es verdad que Vinted ha sido como una explosión, ¿no? Para el mundo de la ropa de segunda mano. Ha sido parte de lo que yo investigué en mi humilde TFG. Tenía que ver con Vinted y con cómo la gente de mi edad y la gente de mi alrededor, porque al final fue con quien hablé, entrevisté y demás, cómo consumía, sí. Bueno, además tu TFG a mí me interesa mucho porque va muy enfocado a cómo construimos la identidad, ¿no? A través del consumo en general y en este caso del consumo de ropa. Pero también, claro, hay una contextualización de por qué es importante hablar de todo esto, ¿no? Que también introduce en tu investigación. Es importante porque es problemático, yo creo, para empezar, ¿no? Porque que es que las cifras sobre consumo, venta de ropa en general, ¿no? Son muy preocupantes. Luego, cuando se introduce todo el tema de la fast fashion, de Shein, de Temu, una plataforma y otra, pues aumenta incluso esa gran preocupación. Y al final la industria textil es la segunda del mundo más contaminante, si no voy mal. Entonces, a mí me empieza a preocupar porque es una emergencia climática, o sea, es un motivo de ecologismo y es algo lo que mucha gente sabe, ¿no? Y conoce, pero no sabe tanto ni a lo mejor se llega a interesar tanto. Entonces, también explorando un poco qué pensaba la gente a mi alrededor, mi intención también era saber qué se había preguntado la gente. Sí, no me equivoco. Además, todo esto de la moda rápida es creado por Zara, ¿no? Por nuestro amigo... Por Inditex. Bueno, por Inditex, claro. Sí. No sé si es creado por Zara en concreto, pero sí, es cuando... Yo creo que fue uno de los booms sociales que yo era muy pequeña, entonces lo recuerdo apenas. Zara ya ha conseguido posicionarse, incluso está camino a posicionarse como casi una marca de lujo cuando era... Antes era low cost, también, bueno... Como en toda la trayectoria de la industrialización de la moda, supongo que será algo de lo que conozca más Isa que no yo. Uh-huh. Pero como la trayectoria histórica, ¿no? De cómo pasamos de un tallaje estandarizado, una venta al por mayor y un sobreconsumo, ¿no? Que al final todos sabemos que tenemos más prendas de las que podríamos necesitar, pero la moda y la ropa es mucho más. Entonces responde también a cuestiones de identidad, expresión estética... arte, es que... El mundo se ahoga en ropa. Todos los años se venden unas 56 millones de toneladas de productos textiles. En Europa, la cantidad de prendas compradas se ha duplicado desde el año 2000. La facturación de la industria textil creció de forma exponencial y se calcula en 3 billones de dólares estadounidenses. Según algunas cifras, hasta se ha quintuplicado. Es una locura. Según los cálculos, el sector crecerá otro 60% de aquí a 2030. Bueno, a mí me gustaría que explicase qué es la sociología del consumo, o sea, qué estudia exactamente. Dentro de mi campo de estudio, ¿no? Yo... A la hora de hacer una búsqueda bibliográfica me encontré con que la antropología del consumo había hecho una menor aportación, pero que por la área de sociología del consumo que ha migrado a mi carrera o en mi formación no vimos apenas, pues haciendo mi TFG me encontré con una extensión de gente que veía que venía pensando y teorizando sobre esto desde hacía ya mucho tiempo, ¿no? Entonces la genealogía de todo el estudio del consumo, de la práctica de consumir, se remonta, si me apuras, antes de 1930. Y a partir de ahí ya, digamos que se sitúan diferentes corrientes de pensamiento. Pero siempre se da esa dicotomía entre teorías que piensan y tienen un enfoque hacia el consumidor como alguien racional que es consciente de sus propias decisiones, que todo lo que compra lo hace de manera reflexiva, y luego otra vertiente que considera el consumidor como alguien emocional, de impulsos irrefrenables, que compra por influencia externa. Se empieza a hablar del consumo de masas. Bueno, también ahí entra mucho el tema de la publicidad, ¿no? De cómo la publicidad iba a lo visceral. Sí. O cómo actúa sobre los sesgos psicológicos, ¿no? O sea, al final es un tema que se ha tratado desde distintas áreas y, por ejemplo, desde la economía, desde la psicología también, desde la publicidad, desde marketing. Sí, que también el modelo neoliberal encaja mucho esa narrativa del consumidor consciente que en realidad elige todo lo que hace, ¿no? Y todo es su responsabilidad, ¿no? También lo veo un poco en ese marco. Claro, también hablar de moda es algo delicado porque obviamente tiene un precio a nivel ambiental y a nivel social, pero también es algo que está integrado y que es una gran parte de las culturas de todos los lugares, ¿no? Entonces, un tema que hablábamos es el tema de la globalidad de la moda. Es una de las primeras problemáticas que aparecen con la segunda mano. Lo que podía ser antes las donaciones de la iglesia que había al lado de tu casa, de repente a través de Vinted y la globalización, ¿no? El viaje que hacen las prendas de ropa de segunda mano ya no es de España para España o de mi pueblo para el pueblo del lado, sino que hay como toda una, todo un recorrido que va del norte al sur global y que incluso se da, la ropa da muchísimas vueltas. O sea que ya no es la huella de carbono de la producción al lugar de venta a luego el reparto, ¿no? Como es muchísimo mayor la segunda mano. Sí, además se suele acumular al final en vertederos que se suelen ubicar en el sur global, ¿no? Bueno, tú has dicho antes que uno de tus temas era Vinted. Sí. También creo que ha investigado por ahí Temu, Shein, Inditex, ¿no? Todas estas marcas al final, ¿qué rol han tenido, ¿no? En todo esto. Pues a mí me pareció súper interesante la búsqueda que hice a través de, o sea, del mismo explorador, ¿no? Fue muy sencilla de buscar Shein, ¿no? ¿Quiénes somos? Acerca de mí, ¿no? De esos típicos apartados. Y me encontré con que Shein se definía como una empresa que hace posible la democratización de la moda, ¿no? Como wow. la producción de moda bajo a demanda. Un claro ejemplo de greenwashing, ¿no? Que es otra de las cosas que destacan en todas las empresas que se dedican a la ropa de esta manera. Y es que la compra en Shein es muy contradictoria porque muchísima gente hace uso de Shein a sabiendas de lo que supone. Es un consumo al que la gente no quiere renunciar. Bueno, también entiendo, ¿no? Que al vivir de una manera precarizada, de repente ves una opción, claro, de poder tener la ropita que te apetece. Que te gusta, que con la que te sientes identificada. Es como Primark, ¿no? Un poco. Sabes que es una mierda, que no deberías consumirlo, pero es la opción que tienen, ¿no? Entre comillas, porque siempre hay más opciones, la verdad. Claro, y que al final acabas cayendo en uno se puede estar responsabilizando constantemente al consumidor de que tiene que comprar de la marca más sostenible, ética del mundo, porque las prendas suelen aumentar mucho su... Seguimos consumiendo a pesar de lo que supone, pero en realidad hay muchas veces que tampoco sabemos exactamente qué supone. Es el trabajo y el esfuerzo de sensibilizarse que tiene que hacer cada uno y el propio interés que puede tener cada persona. Porque además en este tipo de temáticas yo... Hablando con el grupo con el que investigué, que hicimos un grupo de debate, entonces pudimos compartir muchos puntos de miras y yo luego tuve entrevistas individuales con cada una. Pero es un tema que a la gente le incomoda mucho de hablar y de cuestionarse a una misma, ¿no? Porque a lo mejor no te sientes plenamente un sujeto moral, ¿no? O ético actuando de la manera que lo haces. Y también mi acercamiento era muy desde del no enjuiciar y de no aplicar un juicio moral hacia las consumidoras. Porque es súper simple, ¿no? Como nadie puede ser perfecto, ¿no? Pero... Al final no se trata tampoco de ser punitivista, pero sí de ir deconstruyendo un poquito nuestras necesidades y nuestra apetencia como consumidores, ¿no? Que somos. En este programa, de hecho, hemos hablado también el tema de la turistificación, de deconstruir la necesidad de viajar, de construir la necesidad de consumir en general, ¿no? También es un ejercicio de autoanálisis que te cagas, el preguntarte por qué consumo, ¿no? ¿A qué está respondiendo que yo me compré este vestido que me queda perfecto y me encanta? Para hacer un mapita mental, ¿cómo funcionan más o menos estas empresas que externalizan al final toda su producción? Una de las grandes problemáticas asociadas es que al final a través de la subcontratación en otros países, que aparte del tema de impuestos, ¿no? Y como todos los beneficios que para el empresario pueda tener, los centros de empleo, ¿no? Donde se subcontrata, donde se da la producción textil, es que muchas veces no cumplen con las condiciones de salubridad y desde luego laborales que serían el mínimo y que además se pueden permitir empresas de los niveles que tiene Inditex. Sí, que básicamente es ir a otro país donde hay menos restricciones legales. Claro. Abaratar costes a costa de la salud de los trabajadores y tirar de beneficios. Sí, además, supongo que quizás sabrá más de esto, pero una de las cosas que también he ido oyendo en el último tiempo es que también se nutre mucho del robo de patrones y de otros diseñadores, ¿no? Que lo que hace es remodelarlo de manera que no se note que es una copia, pero como que se intuye que es una copia barata del trabajo de otros artistas. En realidad, el vasto de tu estudio va más sobre cómo construimos nuestra identidad a través del consumo de ropa. Parto de un marco teórico donde traigo todos los autores que han sido más relevantes en la sociología del consumo y que proponen distintas teorías o formas de ver qué significa consumir, ¿no? Como entender el consumo como distinción social, por ejemplo. El consumo en la ropa como imitación a las clases pudientes, que esto también fue una teoría. Y yo parto desde una perspectiva que entiende el consumo como un proceso cultural relacional, que tiene que ver en tanto a los otros y cómo nos relacionamos de manera social y de manera cultural con nuestro alrededor, como forma de autoexpresión y proceso de individualización, ¿no?, frente a los demás. Entonces la moda y el consumo de ropa tiene estas dos características que son muy interesantes, ¿no? Cómo nos permiten a su vez acercarnos a un grupo social que también en los últimos años se ha venido llamando mucho tribus, ¿no? Como las tribus urbanas, la ¿no? tribu urbana. Como de importante es la estética en esos entornos y para lo que han sido comunidades. Y también una de las cosas que más me interesaron al principio de empezar con todo este tema es que me daba la sensación de que se había perdido mucho esa estética colectiva, esa búsqueda de afiliación a una estética colectiva, como puede ser pues lo punk, ¿no? Y como la estética y la afinidad identitaria muchas veces ya prescinde de esa característica estética. Ya no es tanto una cuestión de rechazo identitario, que yo creo que sí, ¿no?, que sigue existiendo y no podemos negarlo. Pero como que a través de, a lo mejor, mi propia mirada o mi propia impresión de que daba un poco igual cómo te vistieras, sino que era más una decisión individual, me empecé a preguntar por esos procesos de construcción identitaria y a preguntarle a la gente por qué se decidía vestir como lo hacían. Porque al final es verdad que es uno de los primeros elementos de relación con la sociedad que nos rodea. Al final es lo que tú dices, ¿no? La ropa genera grupos sociales. Como dices, la moda es un elemento cultural que en concreto tiene mucha influencia el mundo de internet, ¿no? El mundo meme, el mundo de las redes sociales. Por ejemplo, tú, uno de los temas que trata es el tema de los influencers. Exactamente, los influencers, pero cómo nos influye la presencia y la era digital, ¿no?, en nuestras decisiones estéticas. Que ahora mismo está, yo creo, un poco en decadencia, ¿no? Pero sí que hace uno o dos años fue el boom de los aesthetics, ¿no? De el cottagecore, el fairycore, o sea, todo ese tipo de estéticas que venían acompañadas siempre del core, ¿no? Que a través de las redes sociales y yo creo muy vinculado a la compra en Shein y al poder de decisión de una estética, ¿no?, de manera tan inmediata, rollo, hoy me siento gothic core. Entonces tienes tus prendas negras como bien seleccionadas para poder ajustarte a esa estética. Y luego hay gente pues que a lo mejor a través de Pinterest, por ejemplo, ¿no?, o de los mood boards, que son como un tablero de estéticas. O sea, digamos que en Pinterest tú te creas tus carpetitas y allí puedes como juntar todo tipo de imágenes que te inspiren o te recuerden o te sirvan como inspiración para luego crearte tus outfits, comprarte tu ropa que responda pues a una estética muy cuidada o muy delimitada, por decirlo así. Y al final, en el uso de Vinted, que ya de por sí es como una aplicación digital, y al final lo sumidos que estamos ya, lo embrigado que está todo lo digital en nuestra vida, pues también es difícil separar lo digital, lo virtual de la vida offline, ¿no? Y como ya no vemos tanta esa dualidad o esa dicotomía entre un espacio y otro. En el anterior episodio, de hecho, sobre memes, hablábamos un poco de esto, ¿no?, de la hiperconectividad, de cómo estamos continuamente con el acceso a internet. Y es verdad que no lo hablamos desde este punto de vista, pero también a mí me ha pasado, por ejemplo, un episodio muy común es estar, yo qué sé, en un teatro, en un cine, donde sea, y ver a la persona de adelante con el móvil mirando Shane y Temu y pasando ahí, scrolleando. Claro, ¿no? Sí. Una de las cosas que también me impresionaron mucho es que yo estaba en clase y veía a compañeras con el Vinted como de manera crónica, impulsiva, a lo mejor sin intención de comprar, ¿no? Pero tener un escaparate de posibles piezas a bajos costes, como yo qué sé, 1-2 euros, pues sí. Y Vinted todavía, porque Shein y Temu, claro, no son prendas de segunda mano. No. Son simplemente moda rápida de muy sí, mala calidad. Sí, muy, muy mala calidad, fibra sintética, que también es una de las cosas que produce una mayor contaminación textil, porque a medida que vas lavando la ropa, las fibras se separan de la pieza de tela y van todas al desagüe, como que eso es, si no hay mal, una de las mayores problemáticas detectadas. Y bueno, y es que es algo que ya te encuentras aquí, por ejemplo, en Granada, imagino seguro que en otras ciudades, es que ya hay tiendas de ropa de segunda mano especializadas en ropa del Shein. Uh-huh. O sea, donde lo que venden es ropa de ese tipo. Porque también se han dado cuenta la mayoría de consumidoras que lo que se compra en Shein te dura nada. Hay mucha gente que compra siendo consciente de eso, rollo, bueno, yo quiero comprarme una camisetita que la quiero para 2 días, entonces me sirve una pieza de Shein. Pero luego como que también se ha generado mucho residuo. Yo creo que la gente ha dejado de comprar por darle de nuevo una mayor importancia a la calidad frente a la cantidad de ropa. Sí, también porque una falta de calidad tan abrumadora. De hecho, bueno, yo cuento aquí mi pequeña experiencia con Shein o Temu, no lo sé. Pero yo solo he comprado una camiseta en mi vida, en Shein. Primero, que es muy difícil aclararse con las tallas, porque yo no sé qué clase de tallaje lleva. Pero bueno, es que esta camiseta me sedució, porque era una camiseta así, que salía un montón de gatitos muy monos y ponía Alpha Male. Y dije, wow. Para mí, sí, es que... Debe ser mía. Pero ¿qué pasa? Que me la puse una vez y me picaba todo el cuerpo llevando esa camiseta puesta, así que... Ahí se quedó. Ahí se quedó. Ya. Y es el motivo por el que todo el mundo cae. Que es un espacio donde podemos ver todo tipo de piezas y de piezas que responden mucho a los gustos de toda persona. Porque hay todo tipo de... Y claro, son precios tan baratos, tan asequibles. Como tú has dicho, como diseños divertidos, de moda, muy conectados a la viralidad de internet, ¿no? A lo mejor todo ese tipo de prendas con memes o con referencias... Que eso, que tienes que estar informado de lo que sucede en internet para pillarlas. Pues creo que es algo muy seductor, que nos seduce mucho a todos a la hora de decidir comprar en Shein. Y ahora, como interludio, vamos a escuchar un tema de uno de mis nuevos grupos de referencia, que se llama Flamenco Queer. Es una formación de Rubén Heras y Jero Ferec, dos personas que desde el flamenco y su raíz juegan con la identidad y la expresión a través de la estética y la vestimenta en un mundo como el flamenco, que se percibe tan tradicional y binario, pero que en realidad siempre ha sido disidente y acogedor, experimental, hasta que se ha institucionalizado. Flamenco Queer recupera formas de identidad que llevan existiendo desde siempre, rompiendo el orden binario de género impuesto a la ropa, bailes y cuerpos flamencas, aunque por desgracia a veces no hemos podido disfrutar de su presencia y su arte por culpa de la opresión institucional hacia todo lo disidente. Esta opresión tan solo estanca el arte y el avance de una sociedad bajo la excusa de un purismo que nunca ha existido. Como me dijo una vez Jaco Abel, en agua pura no viven peces. El mariquita se peina en su peinado de ser. En su peinado desea, el mariquita se peina, en su peinado desea, el mariquita se peina, en su peinado desea, en su peinado desea, los vecinos le sonríen, en su ventana postrera, los vecinos le sonríen, en su ventana postrera. Lady, let her live. El mariquita se peina en su peinado de ser. Por estos pasillos mido mis pasos. Con mis pies me desnudo, con mi alma me descalzo. El mariquita organiza. El mariquita organiza. Los bucles de su cabeza. Los bucles de su cabeza. mariquita organiza los bucles de su cabeza. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Yo estuve antes aquí, lo sé, porque los ancestros sintieron también el rechazo. El mariquita se adorna con un... El mariquita se adorna. Vergüenza. El mariquita se adorna con un jamín sinvergüenza. Con un jamín sinvergüenza. El mariquita se adorna con un jamín sinvergüenza. La tarde se pone extraña, de peine y enredadera. La tarde se pone extraña, de peine y enredadera. El mariquita se adorna con un homín sinvergüenza. Estuviste en el camino. Y hasta aquí me has acompañado, pero no te dejaste ver hasta que me apoyé en tu regazo. El escándalo temblaba, rayado como una cebra. El escándalo temblaba, rayado como una cebra. El escándalo temblaba, rayado como una cebra. El escándalo temblaba, los mariquitas del sur. Los mariquitas. Cantan en la mariquita. Marhaba bikum a nuestra algarabía, el microespacio de divulgación epistémica en andaluz de La Zapatera. Con ustedes, Hafsa Rabal. La moda, la ropa, los atuendos, lo que pega y lo que no pega, va cambiando con el paso del tiempo. Hay quien dice que este cambiar, este devenir es cíclico y que al final tocan las tendencias van corriendo. Antes nos vestíamos con nuestros calzones cortos, pero ahora se llaman shorts. Los calzones vaqueros se les llama jeans. Los saquitos se han convertido en t-shirts. Las chambras, en de hace ya bastantes años, son blusas o camisas. Y las chamarras se les llama blazer o bomber. Las alpargatas ahora se conocen como sneaker. Todos estos cambios los digo así a grosso modo por no entretenerme y entrar en la ropa de churrumbeles ni en trajes específicos para las fiestas de guardar, porque eso ya sería otro mundo. La diferencia entre la ropa de antes y la ropa de ahora no solo pasa por el nombre, sino también con los materiales con los que se fabricaba y sobre todo en quienes la fabricaban. Hay un refrán que dice: hasta el 40 de mayo no te quites el zayo, y si te lo quitas, para remendallo. Esta coletilla hace alusión a la idea, a la realidad de que antiguamente la ropa se reparaba, se rompía y se reparaba. Pero hoy día, ¿quién sabe hoy día ensartar una aguja? Que por otra parte, menos mal, porque si en el autoproclamado occidente aprendiéramos a remendar, dejábamos en paro a media población infantil del PRC. Así que, a comprar, que tanto tienes, tanto vale, aunque todo lo que tengas no valga un rato. Al hilo del vestido y de no saber qué ponerse, ¿sabéis quién nos ha cambiado el saquito en 600 años a pesar del cambio de civilización? Los santos católicos de las cofradías andaluzas. El vestido sigue siendo el mismo, aunque antes se llamaba gilaba, caftán, y hoy día se le llama túnica pelá y mondao. Pero se mantienen los bordados, los abalorios y las decoraciones. Y de mi punto de vista, el indicador más elocuente del cambio de civilización no es solamente el cambio de nombre, sino que antiguamente estas túnicas brocadas vestían criaturas de carne y hueso, y hoy día el arte del bordado saqueado para vestir santo. Nuestra algarabía os saluda en el centro del cosmos y os desea un feliz Ramadán, curioso y bien vestido. Shukran wa ma'a salama. Bueno, la otra persona que ha mencionado, de hecho, Laia, es Isona Filardi. Isona Filardi es diseñadora y creadora de moda. Investiga la identidad a través del vestuario y el lenguaje a través de la moda. Ha estudiado patronaje, estilismo y dirección creativa, centrándose en vestuario de ficción y la creación de personajes. Tiene unos proyectos bien chulos, desde hacer un kimono de tickets a un corsé con paquetes de tabaco. Y se enfoca pues en esto, en descontextualizar materiales cotidianos para cuestionar el consumo y la sostenibilidad. Algo que intenta siempre plantearlo desde la crítica de lo que es éticamente estético o éticamente ético. Explora cómo el vestir nos define y cómo el consumo nos moldea. ¿Qué tal, Isona? Hola, ¿qué tal? Qué bien estar aquí y que me recibáis, Laia y tú. Bueno, muchas gracias a ti por venir. Sí. ¿Podrías decirnos un poco cuál sería la diferencia aquí entre moda y vestuario? Es curioso, ¿no? Porque solemos como identificarlo como algo muy parecido, pero realmente tiene como bastante diferencia. O sea, la moda es como este fenómeno sociocultural que define las tendencias en la forma en la que nos vestimos, ¿no? Basándose básicamente en los ciclos de este cambio constante, de las influencias que tenemos con historia, arte, economía. Y bueno, o sea, como así último, pero tampoco menos importante, el consumo, ¿no? O sea, realmente la moda está ligando constantemente con la industria textil y el mercado, para que nos entendamos, ¿no? Entonces luego, pues no sé, a mí personalmente el vestuario es lo que más me gusta, es lo que más me define, y yo lo refiero así como, es como la indumentaria en sí, ¿no? Independientemente de todas las tendencias de las que la moda predica, ¿no? O sea, puede tener como funciones pues de tipo artística, simbólica, práctica, o sea, realmente porque te gusta vestir, performear en la vida y punto, ¿sabes? No hace falta algo mucho más allá. Lo chulo del vestuario es que puede ser atemporal y que no necesitas seguir como una moda en sí, ¿no? O sea, como estas tendencias de estar todo el rato generando cada vez que hay una temporada nueva, ¿no? Para mí es muchísimo más interesante indagar e investigar en mi identidad a través del vestuario y comunicarme pues cada día de forma distinta, ¿no? A través de la ropa. Claro, a mí me apetecía mucho que vinieras porque además tú has hecho trabajos como diseñadora. Entonces, como que veo que conoces ese mundillo un poco desde dentro. ¿Y qué puedes decirnos de ese mundo del diseño de moda? Pues bueno, a ver, el diseño en sí es un... A ver, no deja de ser la moda un mundo muy, muy elitista y superficial. Bueno, pues yo personalmente no me comparto mucho ahí. Entonces, por eso intento de manera como en simultáneo intentas como recontextualizar un poco el lenguaje que yo quiero ofrecer también a raíz de la moda. O sea, el vestuario es algo que me encanta. Entonces, intentar tener un lenguaje y un espacio con aspectos como, no sé, pues lo ético, ¿no? Lo sostenible, no sé, pues cosas tan actuales como las que están pasando, ¿no? y de las que tenemos que estar conscientes, al fin y al cabo creo que se está perdiendo, la industria pierde un poco como este lenguaje y se deja como en un segundo plano, ¿no? Entonces, pues personas como Laia, ¿no?, también, que está ahí reivindicando un montón y haciendo un estudio súper, súper intrínseco de todo este tema, pues creo que, o sea, como que es muy necesario, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la moda rápida, pues la conocemos como esto, ¿no? Como lo hablaba Laia, de esta forma de generar de forma masiva y constante la renovación de este tipo de colecciones, con ese objetivo de satisfacer nada más que esos deseos desmesurados y efímeros, creo, en mi opinión, ¿no?, que tenemos a veces los consumidores. Ahí está el punto, ¿no?, de querer tener otro tipo de lenguaje y de buscar algo lindo que dure y que sea atemporal, supongo. A mí me da curiosidad porque a veces el mundo de la moda, desde fuera, ¿no?, como yo, como un muggle que soy del mundo de la moda, se percibe a lo mejor como un mundo en el que sí que hay cierto juego e investigación de la identidad y cierta disidencia, por lo menos en cuanto a género y sexualidad. Pero, ¿tú crees que es así? ¿Que hay disidencia y hay posibilidad de investigación en ese sentido? Por supuesto. O sea, para mí realmente no paramos de performear cada día. O sea, haciendo uso justo de este tipo de moda, ¿no? De querer ir a una tienda de segunda mano y que las cosas no estén separadas por género, ya de por sí, ¿no? Es como puedo comprarme lo que me dé la gana y mezclarlo con lo que me dé la gana. O sea, ahí está un poco la disidencia, ¿no? De fijarte también en vas por la calle y te gusta cómo viste a alguien independientemente de mirarle a la cara a lo mejor, ¿sabes? O a los ojos, sin saber después de qué género o de dónde viene, ¿sabes? Simplemente te ha llamado la atención algo, te gusta y ya. Me pregunto por tu recorrido, ¿no? ¿Cuánto has sentido tú como una contradicción interna, yo diría que supongo, ¿no?, ética o moral, ¿no?, hacia tu campo de estudio? Por ver, pues de un lado, cómo de terrible puede funcionar la industria de la moda y luego, por otro lado, el potencial que tiene, ¿no?, y como lo bello que es el campo al que te dedicas. Pues realmente todo ha ido como muy difuminándose en el camino, porque empiezas estudiando algo que te llama la atención y acaba desencantándote porque empieza a tocar, digamos, palos que no te interesan tanto como, pues, como la televisión, ¿no? Entonces ahí empecé como un poco a descartar, ¿no?, en cuanto a showrooms, que son como un espacio donde la ropa se hace como una preventa para luego venderla en las tiendas en temporadas próximas, digamos, ¿no? Entonces, en toda esta vorágine de cosas que me parecen aburridas, pues está ahí también el uso de querer comunicarte de forma distinta con el mundo y con lo que te rodea. O sea, de querer mezclarte también con otro tipo de proyectos y de industria, sin dejar que todo sea un gremio ahí monógamo absoluto, y de mezclarte con otro tipo de cosas que te pueden también enriquecer, ¿no? Me pasó también cuando trabajé en televisión, que el vestuario y el maquillaje estaban como muy, muy unidos, pero en cambio no se mezclaban con otro tipo de gremios como la producción, la dirección de arte, ¿sabes? Que me parece como que hay que tener un lenguaje como muy, muy cercano y directo para saber y definir realmente cómo quieres que vistan los personajes, ¿no? Entonces, no sé, ahí había como unas líneas que se difuminaban y que poco a poco yo fui como entendiendo la moda y el vestuario de forma muy distinta y separándola en absoluto. Aparte, aquí entra una dimensión que es como la dualidad entre ética y estética, ¿no? ¿Tiene que ser lo bello, tiene que ser ético para tener valor o tiene que ser ético lo bello? ¿Cómo ves tú esta relación? Pues claro, ahí está como un poco la crítica que hay que tener un emisme, ¿no?, con esta forma de expresarse al mundo, ¿no? O sea, si para ti la moda rápida la quieres reivindicar y quieres ir a por ello y sí que de verdad crees en que te mola que las prácticas de producción impliquen condiciones laborales precarias para los trabajadores, ok, o sea, ahí está tu lenguaje y tu forma de pensar y todo esto, ¿no? Pero ahí tiene que radicar un poco hay ya demasiadas cosas y demasiadas opciones y demasiadas también, no sé, ideas para que puedas también hacerte algo tuyo, personal, e indague en tu identidad, qué es lo que quiero comunicar y cómo me quiero comunicar en el mundo, ¿no? Entonces ahí yo creo que radica un poco el sentido de la ética. O sea, ¿es éticamente estético o es estéticamente ético lo que quiero llevar? ¿Sabes? O sea, me puedo ver bonita, pero que tenga una mano o un acercamiento con esta sostenibilidad, o no quiero tener nada que ver con ello, ¿sabes? Ahí está un poco la pregunta que nos tenemos que hacer cada una. Como diseñadora, el llevar la sostenibilidad a tu trabajo, ¿por dónde empieza? Es decir, por a lo mejor reducir o no comprar telas, por ejemplo, a la hora de crear. La cosa es que yo empecé un poco, pues como todas, supongo, teniendo ropa en casa y queriendo mezclarla porque me gusta esta manga con este corpóreo y me apetece ponerle un parche a no sé qué y así, ¿no? O sea, como que empezamos a mezclar ropa porque nos apetece. Pero luego realmente yo empecé a interesarme mucho por la ropa efímera para tener una crítica justo con la industria, ¿no? Entonces intenté como descontextualizar materiales de uso cotidiano para traerlos a la actualidad. Porque, no sé, a veces como que para mí el no reconocer el valor de algo hasta que se vuelve escaso, difícil de conseguir, incluso desaparece por completo, me parece como, pues que, no sé, como que esa pérdida nos genera una revaluación al fin y al cabo de lo que hemos perdido, incrementando su apreciación post facto. O sea, todo esto te lo cuento porque realmente el proyecto que hice del vestuario de tickets está vinculado a una verdad común que todas estamos viviendo en simultáneo, ¿no? O sea, para mí la reflexión es sobre el valor y la apreciación de lo que todo nos rodea, ¿no? La desaparición, o sea, te he comentado lo de los tickets porque sí que es verdad que algo que me gustó muchísimo investigar y fue pues que la desaparición que estamos viviendo con los tickets físicos en sí, de nuestro contexto cotidiano, está haciendo que pueda ser vista como un reflejo de una sociedad que está en transición hacia la digitalización, ¿no? Entonces, ese cambio no simplemente representa un avance tecnológico, sino también un cambio cultural muy significativo. O sea, por un lado, los tickets nos ofrecen como esta eficiencia y estos beneficios ambientales, porque reducen muchas emisiones, pero luego, por otro lado, plantea desafíos en términos de accesibilidad, privacidad, la pérdida del elemento tangible de nuestra vida. O sea, para mí lo tangible es muy importante, lo que tocamos, lo que tenemos, ¿no? Para aclarar a la audiencia, tú hiciste un kimono de tickets. Sí. Un kimono entero. Sí, la cosa es que no lo tengo muy público porque me gustaría llevarlo a grande escala, wow. Pero sí que fue un trabajo de fin de máster y acabé como muy contenta con la investigación que hice a raíz de esto, ¿no? ¿Cuántos tickets usaste? ¿Lo has contado? No, pero tiene precio el kimono. Y es el precio total de, o sea, simbólico de la pieza, porque ahí están todos los tickets registrados durante un año de vivencia en Madrid, que es donde vivo, ¿no? Entonces, no conté los tickets porque algunos se pierden en el sentido de que están a mitad, o sea, están enteros, pero algunos son, no sé, están como cortados, digamos, sí. Se pierde como parte de. Entonces, el precio del ticket son 2.872,93€. El precio del kimono, que es el monto de la resolución de todos los tickets, exacto. Wow. O sea, la suma, has hecho la suma de todos los tickets, ¿no? Y ese es el precio. Es el precio que tiene el kimono. Qué bueno. Claro, a mí se me viene un poco aquí como con todo el tema que estábamos hablando de la moda, como la globalización también busca muchas veces homogeneizar, ¿no? Y entiendo que para mí es importante, como toda esta experimentación con la ropa, que yo la he empezado a hacer muy poco tiempo en mi vida, precisamente porque te permite como desarrollarte un poco individualmente desde la relación con lo que con la sociedad que tienes alrededor, ¿no? Lo digo porque, claro, como que veo que hoy en día es muy común ver que mucha gente lleva la camisa que tú te habías comprado en el Primark que dice, ay, qué bonita, pero de repente la empiezas a ver por la calle y dice, uy, pues Menos mal que el mes que viene sacan otra colección, ¿no? Pero el mes que viene de repente te das cuenta que también, que te vas a ver con la... También yo creo que depende mucho de la relación que tenga cada una o con su ropa. Porque creo, mucha gente busca realmente, yo creo, asemejarse con los demás. O sea, no destacar. Uh-huh. Entonces, ves el bolso rojo, que yo llevo viendo los bolsos rojos como complemento accesorio. Además, un rojo... granate, no oscuro, que es algo que lo vi por primera vez y dije, me encanta. Ahora estoy harta de ver bolsos rojos porque quedan muy bien, efectivamente. Pero ahí pues hay gente que le da más importancia al diferenciarse a través de la ropa. Sí, también lo digo como algo curioso, claro, desde ese punto, porque al final, también porque entiendo que para mucha gente... ver a una persona que intenta diferenciarse a través de la ropa genera como una defensa precisamente por eso, porque se sale como de su normalidad cultural, ¿no? Sí. Como, esta persona, o sea, ¿de qué va, no? Como, ¿por qué lleva esa ropa si no se parece a todo lo que estoy acostumbrado? Leí que hace unos años, que no creo que haya sido algo que haya triunfado, pero como que sí que se detectó una especie de nueva tendencia, que era como tendencia neutra. Entonces era gente que quería que a través de su ropa no se leyera ningún tipo de ideología, entonces no se compraban ropa ni que llevara logos ni de colores chillones. Entonces era como todo gamas de beige, blanco, gris, negro. Que me llamó la atención ver cómo incluso eso se vuelve algo reaccionario. Ah, siento que socialmente la gente intenta destacar o como... mover un poco el gusto por la moda como algo excéntrico, ¿no? Imagino. Y como que de manera reaccionaria tú digas, pues mi identidad va a ser vestirme con tonos neutros. Tú como persona que estás imbricado, bueno, que estás dentro del mundo de la moda, ¿crees que la... me parece feo preguntarlo así, ¿no? Pero ¿crees que la excentricidad forma parte de la gente que se dedica a la moda y que tiene un gusto... y un estudio y una investigación en este campo? Pues no siempre, fíjate, o sea, me he topado con gente que o sea, me gusta porque me he topado con gente que se dedica al mundo de la moda, que es monocromático, o sea, le gusta vestir un color completo, de cabeza a pies. O mezcla mucho, y es muy notorio como el formas, colores, o es monocroma. Pero no, o sea, un término medio sí que es verdad que es interesante y me voy a empezar a fijar, pero un término medio como que todavía no he encontrado. Siempre hay algo muy, muy notorio en la gente que se dedica a esto. Algo, tiene que ser algo. A lo mejor si meten algo de color, tiene que ser una pieza como muy pequeña, muy como que casi pasa desapercibida, pero obviamente entre nosotras nos catamos, ¿no? Es como, ok, ese color rojo en ese anillo no es por nada, eso lo has pensado seguro. O sea, muy friki todo. Pero sí que es verdad que sí, que hay una excentricidad, hay una cierta excentricidad, sí. Pues nada, Isona, por desgracia pues tenemos que ir acabando el programa. Muchísimas gracias por atendernos por llamada. A ti, Jaime, gracias, Laia, también. Ha sido un placer. Vamos a acabar con un tema de un artista que también nos gusta mucho y que experimenta con toda la ropa y la vestimenta tradicional, la transforma, la convierte y la hace suya, que es Rodrigo Cuevas, con este tema que se llama Rambalín. Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? La porra que en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaron. Y Rambal es un mito en Cimadevilla, porque todo en Cimadevilla lo quería Rambal. Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón. Fiu de concha la guapa y era un ídolo, una juerga, y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos si tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez. Pues echaron agua, que fue por los vecinos, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron en una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pesie gordo. Un pesie gordo llevámoslo a un ricachón. Y María, ¿cómo te llora, Ramba? Tu cadencia no y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, ya no te pase a ramba. Está contenta la virgen de la soledad. Cimavilla, paseíto de ramba. Marca el ritmo a la mar. Cimavilla, como te llora, ramba. Siente envidia la virgen de la soledad. Cimavilla, paseíto de ramba. Envidia la virgen de la soledad.